porque nosotros somos los de la pauta. Y lo lindo es que a mí, que yo no me canso de repetir que aquí todo el mundo tiene flow. Saucio. Hoy está dura buscando tortura, su temperatura pa' que suba su temperatura. Yo no vacilo, le doy duro de aventura. Adicto de lo mío, yo aquí tengo su cura. Le doy duro, duro, duro, duro, duro de aventura. Duro, duro, duro, duro, duro, duro de aventura. Le doy duro, duro, duro, duro, duro de aventura. Duro, duro, duro, duro, duro de aventura. Duro, duro, duro, duro, duro de aventura. Le doy duro, duro, duro, duro, duro de aventura. Duro, duro, duro, duro, duro de aventura. Adicto de lo mío, yo aquí tengo su cura. Un letrero por detrás pa' que sienta lo que cargo. Tu cuanto lo tienes corto, mami, yo lo tengo largo. Todo lo mío es dulce, lo de la mar. Aparte cargo dinero como la West Park. En la cama tiene más trucos que el cinturón de Batman. Y yo se la como guaca, guaca, como Pac-Man. Guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, como Pac-Man. Guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, como Pac-Man. Guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, como Pac-Man. DJ Motion y tu piso, chepa de negocio, The Mixtape, yeah.